te quedé yo, en que te conocí, un flechazo me agarraste, no podía salir. Hoy por suerte vivo junto a ti, soy tu sol, soy tu candil. Ay, bonito no, es para mí lo mismo que vivir. Ay, bonito nombre, es para mí lo mismo que vivir. Juntos llegaremos hasta el fin. No te vayas de mi vera, y a la amiga compañera. Si alguna vez te miento, si alguna vez me miente, seamos consovientes, la verdad no perde. Somos la agua de una misma fuente. Amar, bonito nombre, amar, es para mí lo mismo que viví. Es para mí lo mismo que vivir, lo mismo que vivir, lo mismo que thank you. para ti. No te vayas de tu vera, fiel amiga o compañera. Si alguna vez te miento, si alguna vez me mientes, seamos conscientes, la verdad no te ve. Somos agua de una misma fuente. María, bonito nombre, amarla es para ti. María, bonito nombre, es para mí. Lo mismo que vivir. Amar, bonito nombre, amar es para ti. Amar, bonito nombre, Amalia, es para mí lo mismo que vivir.